Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente, lentamente y despacito. Ya para completar la cumbia, como no, porque todo con ¿qué? La sopa con cumbia sabe mejor. No sé en dónde carajos oí eso, pero me agradó la frase. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido. Ya se me va a adelantar, aguanta vara, ¿no? Tenemos al buen Wookie. La semana pasada le salió mejor, aunque se adelantó como tres veces, pero ahí la lleva, ahí la lleva. ¿No? Sí, aquí frente a mí tengo al mismísimo Master Podcaster, llegado de los Highlands, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que comparte las noticias después de que las lee, o a veces sin leerlas. Güey, así somos, porque no, como lo dijimos en el programa pasado, nos vale madre la San Diego Comic Con, les vamos a hablar de algo que valga la pena, por eso mi carnalito tuvo su bloque, y eso porque ya no tenía harto aparte. De dos minutos. Por diez. Así de que, güey, quiero hablar, no, quiero salir en un programa, no medites, no me quiero ir, señor Nightboy. Lo dejamos todo el programa. Aquí está mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a esta su emisión amable. ¿Tenemos la versión no amable? Sí, la de siempre, güey. Esa es la parte amable. Ya que saludamos es cuando deja de ser amable. Exacto. Y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada y esta armada está compuesta de... El mayor Juan Espíritu, la mayor Alejandra Velasco, el mayor Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge Enrique, el Iron Man y Mauricio Nieto. Y también tenemos creo que una nueva mención, tenemos un Cabo Kepo, ¿cómo entra? Ay, Cabo Kepo, algo así, ¿no? Un saludo al buen Jerry Darko. Claro. Israel Darko. Exactamente, por eso nos apoyando como siempre. Y también, porque se le extraña, como no, al buen Osvaldo Portillo. Claro, claro que sí. Y antes de que se me olvide, a alguien que tenemos mucho, no a Tino Burgo. Tenemos a alguien a quien no saludamos desde hace mucho tiempo. El mismísimo gran inquisidor, Patita de Perro. Claro. Que de hecho ahí dejó unas preguntas precisamente en alguno de los videos de YouTube. Okay. Que no has respondido desde hace como tres meses, carnal. Okay, por eso ya no nos veo, güey. Así que, ¿qué ves, güey? Eran para... ¿De dónde, sí, compraste tus cuentitos de...? ¿Quién le está jalando las orejas a los conejos? Pero bueno, el punto de todo esto es que también tenemos nuestro reto deportivo, el mismísimo Calorie Race. Sí. Ya saben que es la segunda parte del año, sé que ahora sí que de la mitad para atrás, para que quemen bien calorías. ¿Cómo vamos mediocremente? Asumo mi último lugar, ¿cómo van todos los demás? ¿Vamos empatados? También, güey, sí, güey, algo así. Ya ni porque les pusimos el Burnet Soldier en honor a precisamente a la dinámica militar. ¿Así se llama el Burnet Soldier? Desafío DS Army 2019.2, porque es la segunda parte. Burnet Soldier, quémenlas. Y en los últimos lugares tenemos al Chicken Master, desde luego a Jorge Enrique López, el cual no registra, pero me queda claro, felicidades mi canal por cumplir un Iron Man. Si está el respecto, y creo que es Mark 4, no sé. Es el Mark 28, güey. Es el Superior Iron Man. Sí, Iron sí, Man, sí. No respecto. También este Zico y el buen Aidwood está en los últimos lugares, con cero calorías. Bueno, pero no hay tantos, o sea que está muy lenta la participación. No, y nada, ¿no? Más un detalle, también está incluida para que vean caminata y caminata deportiva. La única condición es que hagan por lo menos 2 kilómetros y que registren esos 2 kilómetros. Así de que, ay, los hice en mi casa sin el GPS, no valen. Ya, ay, aquí sí la vas a armar, Mau. Che, Mau, mi hermano nieto, güey, sí. Está no, pero bien. Banda también vale, ¿no? Sí, toda la banda cada vez, güey, que los que se quedan. Sí, ya tienen que poner la foto, ¿no? Correr en banda, exactamente. Caminata en banda, esa sí fue así de que no, gracias. No, esa ya es, güey. Ojo, porque también chequen sus velocidades. Ahorita van a ver porque hay quienes están registrando caminata como si fuera a correr y no, se avientan. Miento. No, el otros que ahorita les voy a decir. Bueno, en el lugar número 6 de los que ya por lo menos movieron un poco está Juan Antonio Huerta con 310 calorías quemadas hasta el momento. El Jerry de la Cruz con 6,190 kilocalorías quemadas. Muy bien, solo que él es el que se hace como que 5 kilómetros en 3 horas. ¿Quién? El Jerry de la Cruz, Gerardo de la Cruz. El Amras Red con 7,607 kilocalorías en el cuarto lugar. Carito Ramos con 8,021 kilocalorías. El buen Wookie, maldito, ya me quiere rebasar con 9,790 y yo con 13,906. Ok, así van los lugares hasta el momento. La carrerita la vamos a poner eventualmente la fecha. Ya saben que es para fin de año. Carrera, yo creo que va a ser más. No iba a ser festín, más bien. Pues primero la carrera y después el festín. Por eso quemen. Pues mira, técnicamente ya llevamos más de 44,000, más de 45,800 kilocalorías quemadas. O sea, ustedes las queman y yo bajo de peso. Pero bueno, así van hasta el momento los lugares. Y ahora sí, a lo que te truje, Chencho. ¿Qué hay de interesante? Aprovechando que no está así, omitiremos la idea. Para ahorita que regrese, le digo, no, ya hablamos de Marvel, ya lo que sigue. No, hay un dato que a mí en lo particular me sorprendió impresionantemente, de manera muy grata, hasta que me enteré del nombre de la película. Ahí sí dije, esto ya me sanó a sensacional de superhéroes. Uh-huh. Así como que Susy Secretos del Corazón. Poder y gloria, amor y desafío. Rex Morgan, MD. Así había una... Sí, una tira cómica. Una tira cómica. De hecho, sigue, aún continúa saliendo... Y está en el Universal los domingos, junto con el Fantasma, que ahora lo dibuja Graham Nolan. Así, así como lo oye. Yo no sabía, güey, que el Fantasma lo llegó a dibujar Barry Keoghan. ¿Sí? Lo llegó a dibujar, ¿cómo se llama? Ron Frenz. Y Graham Nolan. ¿Cómo? Está, y Bob McLeod. La buena escuela de los 80s y principios de los 90s. Exactamente, está. Y hasta la fecha lo sigue dibujando Graham Nolan. A los que, ¿quién sabe por qué ya no les dan trabajo? En mainstream. Pues mucho. Graham Nolan sigue trabajando, pero como que ya van. Algo que me he dado cuenta es que a la banda ya. Es a la banda de pros, o sea, los que sí cumplen con sus deadlines y todo eso, como que se están yendo más por el lado de los Kickstarters. Todos están sacando sus propios Kickstarters. Que me llegue del dinero directo. Exactamente. Por ejemplo, Graham Nolan va a sacar ya el segundo volumen de Monster Island, que es Return to the Monster Island. Uh-huh. Ya alcanzó la meta, entonces ya está en producción. Nuestro brother Dan Fraga, que estaba con... ¿cómo se llama? The Grave. Ah, sí, sí. Que también está alcanzó. Bien chida esa edición, ya lo hemos mencionado. Exactamente, y todavía te pueden mandar sus... Y aparte, para todos ustedes que se dicen artistoides... va a sacar su propia libretita y les va algunas van a venir con un doodle ya hecho, o sea que son para los coach doodlers, como él les llama. Entonces, es algo que me llama mucho la atención, pero bueno, retomando, me llamó la atención Susy Secretos del Corazón versión deidad, o sea básicamente Thor Love and Thunder. What the, el título ochentero, está de la chingada, güey. No, está bien chido, está adelante. Tú pierdes toda credibilidad, pero, porque es Marvel y todo lo que es Marvel te gusta, aunque esté pinchérrimo. Es que Ride the Thunder, güey, se oye más porny. Te gusta. Tú dices, acabas de decirnos que las dos del Capitán América de los 70s están bien chidas. 80s y 90s son. Checaste qué falsedad si dije que ni las he visto, güey. No, que la que no has visto, no. Ve qué falsedad la tuya. No he visto ninguna. Estás como continuidad Marvel. No, estoy, es como el hijo de Peter Parker. Que las del. Que la que no habías visto era la de las orejas de plástico. Por eso no, ninguna he visto de las demás no traen. Estamos hablando de películas o de muñecas. No, La piernita inflable. Como la muñeca del perro. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que la actriz que va a personificar a Thor, ojo, es de Mighty Thor, porque el otro es Odin Thor, Odinson. Odinson. El nombre que le ponen en los cómics es Thor Odinson. ¿Cierto o falso, Marvel? Es correcto. Gracias. Últimamente así lo manejan. Ajá. Y The Mighty Thor es la cancerosa. que ya no está cancerosa porque ya la curó Dean el otro. De hecho, Fander. No, porque ya se murió, güey. No, güey, salió. Se murió sobre el cielo y resucitó el tercer día, según las escrituras. No estaba en el. ¿Cómo se llama? The War of the Realms. Sí. No, es que se curó del cáncer. Tuvo su última misión, Carlito. Tú ni lees los cómics de Jason Aaron. ¿Qué pasó? Tiene su última misión como Thor. De ahí dice: ya no me meto con esto. Se curó el cáncer. ¿Cuál no fue se murió nunca. Su misión. Su misión se puso de rodillas. No, ¿esa es su misión? No, efectivamente, ya con eso terminó su última gran aventura. Sí. Y dice, ya ahora sí, ya le entro completamente a la quimioterapia, jamás murió. O sea, ese es el detalle. Se queda como Valkyria porque retoma el título con la muerte de esta, de la güera Brunilda. Ella la deja como la encargada, como la Allmother en los cómics. Y después de eso, cuando ya regresa Freya, esto ocurre en la Guerra de los Reinos, uh-huh. Dice, ¿sabes sí, qué? Se hace la sucesión, el que queda como el rey es el Thor, el Odinson, uh-huh. Pero sin embargo, tras la muerte de las Valkyrias necesitamos que alguien se haga cargo de eso, porque todos los que murieron en la Guerra de los Reinos, les dice Odin, si ya se jodieron aquí, y es donde ella toma el Warhammer que tenía el War Thor, uh-huh. Lo absorbe, se destruye, pero absorbe esas habilidades y puede crear cualquier tipo de arma Jane Foster, uh-huh. Y de ahí se convierte en la actual Valkyria, que salió su título esta semana. Pero nunca murió, o sea, su cáncer se quedó en remisión. Que ya trae cabello negro, ¿no? Sí, y largo. El largo, ya no es la pelirroja tan socorrida en Marvel, ¿no? Era rubia, ¿no? ¿Era pelirroja? De mala suerte, güey. Original, según yo, era pelirroja. Era castaña. Como está ahorita, de hecho. Luego quedó calva por la quimioterapia. Y traía el cabello corto, exactamente. Y obviamente todos sabemos que la quimioterapia hace que te salga cabello y te salga más grueso. ¡Demonios! ¿Para qué gastas tanto en injertos, güey? Son los martillos, porque, por ejemplo, si la ves ahí en continuidad, está con el cabello corto, que es inconsistente. ¡Güey, hicieron negra! ¡No manches, yo era pelirroja, güey! Negra y afrodescendiente. No, descendiente del árbol. Wey, no, afrodescendiente, no. No, y por ejemplo, ahorita trae unos sus brazaletes al estilo Wonder Woman, pero no es que lo traigas todo Prometea, el tiempo. Prometea, sí, cierto. ¿Cuál fue primero? No, pero es por la onda de que absorbió el Warhammer. Okay. Antes de que se destruyera. Ok, entonces, ¿quién va a ser? ¿Quién va a dirigir? Jane Foster. Es brunette, güey, eso no es pelirrojo. El pelirrojo en ese entonces sí lo ponían rojo. ¿Qué hubo el esto papá? Esto es rojo y esto es. Búscate a una pelirroja, güey. Es que para mí. Es brunette, güey. Ya se volvió negra en la siguiente panel. Sí, güey, no tiene alma. Okay. O sea, si fuera pelirroja no tendría alma y no podría ser el Valhalla. Mira. Pero Brunilda yo la veía como fuera pelirroja. Pues sí, yo también, honestamente, también, güey. Mira. No, yo esto es nomás para que se den un... Temor. ¡Fuck! Sí, lo vi. Holy mother of crap, ok. Sí, pero mira. Exactamente. A ver. Karen, no, esa sí es pelirroja. Estoy diciendo, esos son los de aquí. Me retracto. Ah, ok. Jane Foster era pelirroja. La van como a hacer siempre. Negra. La van a hacer. No, gracias al cáncer se salvó de eso. Bendito sea el señor que nos salvamos. Ya le hicieron brunette, güey. Gracias a los dioses nórdicos. Ya, huevo. Exacto. Ahora, ¿quién va a dirigir este proyecto? Pues ya lo habían, de hecho, confirmaron primero el director antes que la película. Dijeron que va a ser el Thor 4. Patty Jenkins. No. Por eso se salió esta Natalie Portman, ¿no? Que es la actriz. No, bueno, oficialmente son ya cambiaron las razones, porque una de las razones principales porque era billete, porque su personaje no tenía suficiente relevancia y honestamente no tenía cabida en la de Thor Ragnarok. No. Pero también la cuestión es de que se supone que era una científica, ¿qué huele, papá? Exactamente, de las más efectivas, pero ahora dicen, oye, pues sabes qué, aquí hay billete y te queremos de, vas a ser la siguiente Thor. Ah, ya me empoderaron, soy empoderadita. Ya claro no que sí, a cualquiera lo empoderan a billetazos. Dice, güey, ya no me rasuraré el sobaco y me lo pintaré de colores, soy empoderada. Y cuando levante el marro a todos les va a dar asco y se van a salir. El word of mouth va a ser genial. Por eso, idiotas, no hacen películas feminazis, así de rápido. Pero bueno. Lo interesante es el director que mencionamos ahorita, okay. Y es el mismo precisamente de Thor Ragnarok, el cual está haciendo, les recomiendo el Jojo Rabbit para que busquen, no, les pongo el tráiler, donde tenemos a Taika Waititi interpretando a Hitler. Exactamente, un judío polinesio. ¿Polinesio? ¿Así? ¿Que no es así el pollo en los nuggets? Es algo así por el estilo, es una buena salsa, es un muchacho que tiene futuro. Pero bueno, obviamente el título es Love and Thunder, lo cual se me hace lo más chairo. Está pinche, el título está pinche. Love and Thunder, parece canción de Kiss. ¿Sí? Te digo que es muy ochentero. Sí, netamente ochentero. Setentero, güey. Suena como a Susy, Secretos del Corazón. Sí, entonces a mí me suena como a película en donde se iba a salir todo Odinson. Le van a poner alegremente. Ajá. Van a sacar rayos y centellas. No, porque recordemos que, y lo decía Thor amargamente, de que su separación fue mutua. Nadie cortó con nadie. Lo abrieron. O sea, lo cortaron. Sí, es así. No, pero. Y en los cómics no hay relaciones entre. O sea, no hay relación entre Thor y Odinson. de Mighty Thor y Thor Odinson. No, porque estaban en, ahora sí que estaban en reinos separados. Recordemos que también aquí hay otra cuestión, no se anuncia fecha oficial para Guardians of the Galaxy 3, sabemos que se está elaborando porque el director, el James Pistola, Jaime Pistola, decidió retrasar un poco, bueno, mover fechas por prioridad con el Suicide Squad, y después de eso viene el Guardians of the Galaxy 3. Sí, porque ya estaba corrido. Donde tendremos al bro Thor, que tendrá duelo de sandwichitos con su cuate, este, el gordito de la galaxia. ¿Quién se acuerda? Este... ¿Chris Pratt? El Chris Pratt, exactamente. Ahí van a tener, ya ves que le echaban carrilla, dos sandwichitos más y ya perdiste la línea, güey. Pero cañón, güey, se pudo haber puesto como el Thor. Por cierto, ¿sí han visto que las viejas siguen quejando? Ahora sí se quejaron. Oye, es que ¿por qué pusieron gordo a Chris Hemsworth? Lo querían por sus sentimientos nada más. A ver, hocicona. Por su sentido del humor. A ver, hociconas, a ver si es cierto. Ya no se patinan igual, ¿verdad? No, por eso están así. ¿Hociconas? Sí. No, carnal, no, carnal, no te me proyectes. No te me proyectes, carnal. No demuestres la experiencia en ese rubro. Pero bueno, el punto de todo esto es que esto es parte de lo que se anunció en la San Diego Comic Con, en el... Marvel Day, podríamos decirlo. Sí, en el Marvel Day. En el Hall H. Sí, en el Hall H. El Marvel Day, básicamente. Sí. Sí. ¿Qué otras cosas interesantes se pusieron? Ojo, porque anunciaron básicamente lo que viene en la siguiente etapa, que es muy corta si consideramos con las anteriores, que es solo de 2 años. Entonces, se anuncian los proyectos tanto de televisión como de cine, no únicamente cine. Por ejemplo, tenemos la serie de Loki, que, ojo, porque todas las series son series limitadas. Aquí, perdón, antes de, y precisamente sí, hablando con eso. No, de que no, de 6 a 8 episodios. ¿Eso va a ser en televisión abierta o va a ser en el streaming de Disney? Su servicio del Disney Plus. O sea, es básicamente con lo que está haciendo DC con el DC Universe. ¿Dónde va a salir de Mandalorian? Que, ojo, porque ahí ves tú el nivel de estrategia. Mandalorian creo que dura 10 episodios, uno cada semana, y después del último episodio, adivina qué se estrena en cines. Star Wars, el episodio 9. Exactamente. Sí, es correcto. Y ahora sí ya va a regresar Skywalker. The Rise of Skywalker. Ahora sí ya van a decir, a ver, idiotas, no, en serio. Le van a subir el sueldo, ¿no? Rey sí. Aumenta, era, porque si ya era Skywalker. Maestro, ya. Ya sabes, uno con la fuerza. Es curioso porque si comparas el episodio 4 de Star Wars, este, ves el nivel de cinto, notas que ya envejeciste porque siento ya está arriba del ombligo. Ahí digo, ay, güey, ya aprieta esta madre, pero es túnica. Aprieta, dije. Ya aprieta. Este, ¿qué ahora sí ya les van a decir, güey? Rey sí es Rey Skywalker, déjense de idioteces. No, no, para eso hubieran contratado un director que le encanta hacer reboots, ignorar las cosas y regresar a lo clásico. ¿Quién es el director? Nunca lo vi venir, güey. Él deja todo planteado, llega este Johnson y dice, a mí me vale madre, yo voy a dejar mi huella y marco aquí porque orino como perro idiota. Ajá. Y él es el que, insisto, el final está padre. El problema es que ese era el final de una trilogía, no el final del segundo acto. El problema es que había una negra y una china. Un negro y una china. Bien, entre otras cosas. A mí se me hizo interesante porque aplicó la onda del Kamandi Challenge que mencionamos, de que te voy a dejar el personaje en la situación más jodida y a ver cómo lo resuelves. Uh-huh. No se vale, güey. Los fans es ahí que, sí es lo que wey. Se quejaba, por ejemplo, Hickman la semana pasada. Porque se supone que es una historia en tres partes que para eso tienen el Instituto Lucasfilm. No me acuerdo cómo se llama los güeyes que se supone que checan que todo está en continuidad. Y este güey se los pasa por el arco del triunfo, hace lo que quiere, y es como, ya valió madre la continuidad. Bueno, espera, pero es exactamente lo que hizo Disney con los... una de las condiciones que puso este George Lucas cuando vendió los derechos fue de, tengo los drafts de los siguientes 3 episodios, por favor, respétenlos y básense en eso. ¿Y qué hizo Disney, perdón? Se lo pasó por el triunfo. Exactamente, y Disney arma este consejo con todos los expertos que hay en Lucasfilm. Por eso es no respetar a la línea. A diferencia del universo de Marvel, que sí tiene una línea, de repente cambia. La tenía, en Endgame le valió madre y se la pasaron por los huevos. No, es coherente. Claro. O sea, siempre ha habido... Es coherente que se la pasaron por los huevos. O sea, siempre hay de que, ay, ya no pegó tanto esto, arregle, pero sí hay una línea trazada. Abrams deja una línea trazada, que es lo que le vale madre a este Johnson. Y es por eso que hay tanta... crítica ahora, y por eso tráete al que empezó esto. Por eso hay una china y un negro. Exactamente. Okay. No, la china ya estaba, curiosamente, en la primera entrega de esta nueva trilogía. Hay un personaje que aparece navegando las naves orientaloide, que curiosamente, yo cuando hice la revisión dije, aquí me están justificando el personaje que tú ves en la otra, hasta que vi que le cambian el nombre y fue, demonios, si me hubieras dejado el mismo nombre el personaje. Calabra. ¿Era la nave de la tintorería? ¿No? Sí. Okay. De ahí, para ver si era congruente o no, güey, así de rápido. Curiosamente, estaría bien chido el complot en el cual descubres que Ryan Johnson fue contratado por George Lucas para arruinarles la trilogía. No, eso estaría poca madre. Pero bueno, eso es dentro de lo que también se anunció, lo que estamos comentando, es para el streaming Disney de Disney. Plus, Disney Plus. ¿Qué otros proyectos se anunciaron para la fase 4, no? Fase 5, ¿no? Es que la fase 4 incluye la televisión e incluye el cine. Eso es lo que tener claro. Se anuncian los proyectos para los próximos 2 años, más o menos, abriendo con Black Widow, que es la película que... Es previo a la última de Avengers. Ahí nos van a explicar qué pasó en Budapest, pero no el evento de Budapest. Exacto. Ya ves que siempre mencionan Las consecuencias de Budapest. No, pues Budapest, fui de regreso porque pues estaba chido. De hecho, aquí está la cronología, si quieren, En lo que acomodamos, como introducimos a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men, entreténganse. Pero mencionaron a los Cuatro Fantásticos. Es por que, eso. No, dicen, por eso es tan un corta hecho. La fase. Es, exactamente. Es y que no se incluye todas las películas. No, películas sí. Lo que dicen. No, ¿va a haber porque otra lo menciona después. Sí. Hay dos que no están, ¿no? Captain Marvel 2 y Black Panther 2. Es correcto. Pero no pone fecha. Exactamente. Ah, ahora, porque hay un detalle que es bien importante. Fíjate, dime de todos los estrenos, porque ya tienen fecha, ¿cuáles están en verano? Ninguna. Mira, no, a ver, vamos porque a ver. No consideran porque que la fecha clásica, ¿no? Es mayo. Fecha Marvel es 4 de julio. No hay ninguna en esas fechas. Por eso tienes para dos. Salvo Iron Man siempre fue para el Día del Niño. Es correcto. En México y una en semana México, después en mayo, o sea, para junio. Porque no tenían confianza en Iron Man. Abril y mayo, carnal. ¿Cuál abril y junio? A ver, tu maldito tailandés, ya te quité. ¿Qué evento en tu vida traumático tuviste? ¿Tenemos el 70 de julio? ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? Porque mi continuidad funciona. La continuidad de DSA sí aplica. Y sí es cierto, los invitamos a ir a la página de Spreaker para que se den cuenta que tenemos un episodio del 170 de julio. Ajá, del 2019. Sí, así de rápido. Es como el día 170, es como a mediados. Sí, no, está a mediados de diciembre. Sí, a mediados de diciembre. Está igual que este güey. O sea, ¿qué hubo? Se saltan meses. Es el año de nuestro señor, el espagueti volador. O sea, huevo. Ramen. Okay. Black Widow está para el 1 de mayo de 2020. Uh-huh. Otoño del 2020 es en televisión. Exactamente, en 2020, Falcon and the Winter Soldier. Uh-huh. Luego viene Eternals para noviembre 6 del 2020. Un momento, no hay película en junio. Es que junio ya no existe, güey, ya se lo saltó. Sí. Luego, en febrero 12, Shang-Chi, donde ahora sí van a ver a su mandarín, porque el título lo dice. Dice que es la leyenda de los 10 anillos. Eso, güey, es una fiesta bien divertida con sus amigas. Es el nacimiento del nuevo héroe. Güey, la leyenda de los 10 anillos es la leyenda de este güey en prepa, cabrón. Así de rápido. Güey, ¿te acuerdas de la despedida de Juanito? Sí, la leyenda de los 10 anillos, güey. Aquí viene algo que a mí en lo personal se me hizo muy interesante. Aparte de los 10 anillos, algo más interesante, güey. En la primavera del 2021 sale Wanda Vision. Lo estoy diciendo como televisión, aunque es WandaVision, realmente, pero bueno. No, el título oficial es WandaVision, ¿no? Uh-huh. Exactamente. De hecho, luego es juego de palabras, ¿no? Y el juego es... Paul Bettany está confirmado para la serie. Y de hecho, él dice de que no, este guión está bien loco. No, bueno, tiene que decir, ¿no? Y lo que me agrada mucho es que lo ligan con la película de Doctor Strange and Multiverse of Madness, que es un gran título, a mi gusto, de una película. El multiverso de la locura. Exactamente. Y aparte, esa película va a ser la introducción al... Ojo, porque aquí tenemos una cuestión. La introducción al género de horror del universo. Eso, lo cual es lo más nos puede llevar a que tengamos monstruos como hombres lobos y vampiros. Tal vez hagan algo con eso en el futuro. Tal vez ya está cancelado oficialmente. Tal vez ya van a comprar Universal. Pero no se me haría raro. Pero curiosamente... Queremos a Hulk. ¿Qué tenemos que hacer para quedarnos con Hulk? Hay que comprar Universal. Dame esa madre. Pero vine con hombres lobos y vampiros. Bueno. Nadie batea de mí. Dame esa madre. Pero todo sea por Hulk. Drácula tenía mujerzuelas. No veo por qué no. Sí. Wey, las sigue teniendo. Las de James. Sí. Ahora, pero Hulk. No, las de Bram Stoker también. Ah, sí. Las Mónicas de Gucci. Sí, güey. Un detalle. We wanna ride here, cabrón. Güey. Okay. Un detalle, porque también, y eso lo mencionan hasta el final, hay una leve mención a los Fantastic Four y también mencionan Mutantes, nunca dice Hombres X. Ah, por fin van a sacar para el 2022 New Mutants. Y bueno, nos vamos a un corte. Faltan, ¿sí? El Doctor Strange, nada más para terminar rapidísimo. Lo interesante es que aparte de Doctor Strange, sale Wanda confirmado en la película. Está bien. Sale Olsen, luego para verano del 2021, primavera del 2021, Loki. En el verano del 2021, What If, en la que tal cual sale toda la playa de artistas que ha salido en Marvel menos el Big Three. O sea, los que no, nadie quiere.

friends and crew. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje desde el principio del programa, sé que los disfrutaste y por eso sigues aquí. Y bueno, estábamos comentando en el bloque anterior la cuestión de... Star Wars. Star Wars. hay un negro y una china, ¿quién importa, güey? Love and Thunder es una vieja, ¿quién le importa? Bueno, no sé, porque es Natalie Portman. Esa va a ser la nueva Thor, yo quería el caballito. También, güey, hubiera estado más chido que hubiera sido Beta Ray Bill. Ya salió en Thor Ragnarok. Y ya es parte de los Guardians of the Galaxy en los cómics. Es correcto, y en los Guardians of the Galaxy te diría tal cual. Oye, voy a llamar ayuda. Vas a llamar a Thor. No mames, güey. ¿Qué quieres a Thor si estoy yo aquí, güey? Sí, voy a llamar a Lockjaw. Sí, que quiero banda de veras. Alguien que sí se la rife, güey. Exactamente. Es más perrón. Está más perro, sí. De hecho, él fue el primer Thor gordo. ¿Quién? ¿Beta Ray? ¿Beta Ray? Sí. ¿Era gordo? Sí. En la serie que sale de. Cuando está un poco retirado ya, que se llama. ¿Cómo se llama su mazo? Stormbreaker. Stormbreaker. No, así se llama la serie que salió de Better Ray Bill. Era Stormbreaker. Sale y está como retiradito. Entonces ya tiene su pancita y todo. Es el original. Es el original Brotor. Sí, güey. Sí, como 2 años antes. Sí. Ches gordos. Yo tengo cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios y cara de caballo. ¿Qué hiciste? Algo está muy mal en todo eso. Pero bueno, insisto, son cosas interesantes. Me agrada que ya vaya a streaming. No podemos decirle televisión, podemos decirle servicio de streaming. Televisión Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, eso es televisión. Es correcto. Salieron, por ejemplo, también las primeras imágenes de Daniel Brühl como Zemo. En imágenes de todas borrosas. Ya se ve borroso, pero ¿Chemo? Ya se ve con la máscara puesta. Del adhesivo X. Sí, con el espantoso color violeta. Fucsia. Bueno, es entre azul fucsia, ¿no? Está raro. Azul y fucsia. Pues es que es una cámara de seguridad así bien borrosa. Furacio. A ver. Nada más, a ver, tengo una duda. Se puso el adhesivo y no se debe de quedar así con los guantes pegados en la cara de cuando se lo está aplicando. En teoría. Es que se lo puso con spray. Ah, ok. Ay, no, ya en serio, güey. No, ya voy a hacer mi monólogo. Los dos siguientes vlogs siguen así, ¿eh? Pero, ¿y vas a ir a Monterrey o qué? Algo así por el estilo, güey. Voy a hablar. Pero en monólogo. Zico ya no va a salir en el programa, gracias. Qué bueno que nos dijiste todo de Marvel al principio, güey. Pero bueno. Insisto, Natalie Portman ya está confirmada. De hecho, salió, fue así como que la gran noticia. A mí en lo particular me agrada. Ah, porque es Natalie Portman. Y si no te agrada Natalie Portman, tienes problemas. Te gusta el martillo. Sí. No, y ella, you like una, being hammered. Tanto como actriz, ella, como un personaje, ella sí es empoderada en realidad. Sí. Es una mujer inteligente, es una muy buena actriz. Ojalá traiga a Darcy de vuelta. ¿A quién? ¿A quién? A la que dije. Miau, miau, sí, como no, sí, eso está. La de Stubro Chris. Ya no me acordaba, pero sí. Que ella la encuentras en la serie de Dallas and Robo, precisamente en YouTube. Primero. Ella es la que sale en The Magicians, ¿no? La 2. No. Now You See Me Too. No. Que a Now You See Me Too, perdón, la película. ¿Se acuerdan dónde sale en la primera? ¿Dónde sale Lex Luthor? ¿Y Harry Potter? Sí sale en una, pero no es esa de los magos. ¿No? Sí sale con Lex Luthor, pero no me acuerdo cuál es. Sí, no es. Sí, no es la de Now You See Me. No es ella. ¿No? Es otra chichona, digo, ¿qué? Se parece mucho, pues es muy bien. Pero bueno, el punto de todo eso, sí, que traigan a esa vieja. Y obviamente... Kate Thunder, hay power, ella trae power. Aparte, de ahí mismo en la ceremonia se ve que levanta muy bien el martillo. Sí lo levanta, güey. Sí, sí lo levanta, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, Natalie Portman sí lo levanta. Y aparte es inteligente, güey. De las manos de Titan, ¿no? Martillo, ¿no? Es una mujer empoderada. Y les voy a decir una cosa, la verdadera razón por la que es empoderada es porque ella no anda gritando que es empoderada. Así de rápido, ella, ¿sabes qué? Hablo 7 idiomas. Ajá, soy titulada, tengo maestría. Soy de Harvard. Soy de Harvard, güey. Partamos, soy de Harvard con maestría. Estoy peleado con Marvel, me vale madre, no quiero nada. Está bien, me convenció de billetazos. Ojo, no estaba... Salió mal de la producción de Thor, sin embargo, güey, ya puta, eso como todos los programas, cabrón. Sin embargo... nunca dijo, no volveré a trabajar con ellos. Nunca lo dijo. Él simplemente no aplicó algo. La Hugo Weaving o la Kenneth Branagh. Que el rumor viene mucho desde que no sale, sale en la escena del beso, que lo tiene que hacer con su esposa. Pero eso porque ella ya estaba filmando otra película. Es correcto. O sea, no es de que, ay, sí, ahí se vio que ella estaba peleada. A ver, idiotas, ni siquiera se había dado cuenta que no era ella. Period. Ya te lo estaba poniendo en graffiti, güey. Pero la onda de todo esto es que me agrada. Es una muy buena actriz. Es una mujer inteligente, aparte que es guapísima, ¿no? Y es muy versátil. Entonces, ¿tienen problemas con Mighty Thor? Qué pena me da su caso. Güey, si se chutaron a la tabla Larsen en la basura esta de Captain Marvel, sí. Esta película sí la van a disfrutar, porque aquí sí hay actuación. Bueno, sí va a haber actuación. Esperamos que sí. Otro de los detalles que estuvieron hablando y tratando de variarle en la serie de Loki, que precisamente este Loki... Nos han revelado, ¿no? De hecho, el logo está bien pinche porque es una combinación de tipografías grandes, nomás les faltó la Comic Sans, pero precisamente salud. Loki va a estar también apareciendo tentativamente en la película de Thor, pero ojo, porque es el Loki que salió volando con el Tesseract, precisamente como lo vimos en Avengers, exactamente, lo cual fue un desmadre. Ese es el que se va a explotar con las locas aventuras de Loki en el tiempo. Ese es el propósito de esa serie, como, oh, Dios mío, todo el mundo lo vio venir. Pero va a ser interesante ver, porque Taika Waititi, ese personaje, no lo quería mucho, se burlaba siempre de él en la de Thor Ragnarok. Sí. Con gags tan buenos como el, vamos a hacer la ayuda, mi carnal. ¡No, la ayuda, no, güey! Sí, la vamos a hacer. Pero bueno. Le da su momento de venganza con Thor. Sí. Ya ves lo que se siente. ¿Sí? Así que esto es lo que se siente estar del otro lado. Sí. Entonces, digo, vienen cosas chidas. Ojo, Marvelivers, antes de que se me empiecen a patinar y a romper la nuca... No es televisión, es streaming. ¿Es HBO? No, es streaming. No es la competencia. Streaming tiene la ventaja, a diferencia de lo que estamos comentando en el Behind the Mix, la ventaja del streaming es que no tienen episodios de relleno, lo que nosotros llamamos, y esta basura, ¿por qué? Ajá. Claro, en el streaming, como en el caso de las series de Marvel y Netflix, nunca tuvieron episodios de relleno, ¿verdad? No. Tuvieron series de relleno. Sí, como Jessica Jones. Ajá. 3 temporadas de relleno de esa mierda, güey. Pero bueno. Así nunca pasé de la primera. Güey, hiciste bien. Te lo dijimos, güey. Son 3 episodios de más. Un detalle nada más, también, y esto agradezcanle a Warner Brothers con el exitazo que tuvo la de Crazy Rich Asians, esa película, porque uno de los detalles por los cuales no se pudo usar al mandarín que todos querían ver en la de Iron Man 3 es porque era apropiación cultural, manejo, porque no podías tener un personaje asiático manejado por un director blanco, heterosexual, del patriarcado, ya sabes, por lo cual sí se pudo usar en la película de Shang-Chi, donde el personaje principal o el héroe es asiático, el villano será asiático y el director es asiático. Aunque, sin embargo, valga cualquier expresión cultural de cualquier otro podcast. Sí. Más sin embargo, carnal. Sin embargo, exactamente. Más sin en cambio. Esa viene después, güey. Esa viene. Una vez que lo digas, es con 2 chupes. No, con 2 bebidas también, güey. ¿Para qué? No hay que limitar. Pero al parecer ya China está comentando sobre el tema. Ah, qué sorpresa, nunca lo han hecho. ¿Qué necesitan para que se proyecte en China? ¿Qué necesitan cambiar en Estados Unidos? Pues no sé, pero por desgracia es algo que deben de satisfacer porque es una de las mejores taquillas mundiales. Y un detalle... Sí, yo quiero un Huawei, no la rieguen. Sí, no, y un detalle que ya lo vamos a tener. Un detalle muy particular. Recordemos que se rompió sin ajuste inflacionario el récord que tenía Avatar en mayor recaudación mundial. Eso se debe precisamente a los casi 360 más o menos, que obtuvieron nada más de China. En comparación, Avatar, cuando se estrenó en China, no estuvo en casi ningún cine. Estuvo como en 60 salas en todo el país. ¿Por qué eran azules? Porque China no tenía apertura a cine extranjero. y de ahí solo recaudó cerca de 10 millones. También ahí se entiende que la taquilla china por eso no importa tanto. Comentario me vale. ¡Mal pedo, güey! Güey, ahí viene Avatar 2, güey. Güey, hasta luego. Sí, ¿Qué esperabas, que no presenten lo de la tecnología en 3D, Avatar 2 no puede tener los mismos números que tuvo Avatar. Pero es James Cameron. Nunca, por eso, nunca por eso, se encuentra si, James Cameron. No, por eso, pero si no presentan esa tecnología... Acuérdate que lleva 10 años de retraso. Exactamente, por eso. El 3D sin lentes. Que ya existe, pero no está optimizado para que lo ves en toda la sala. Lo puedes ver como en 10 asientos en el centro de la sala. Porque el éxito de Avatar como tal... Exactamente, sí. La tecnología. Ahora, porque también los boletos costaban menos de la mitad de lo que cuestan actualmente. Aparte te voy a decir una cosa. Los fans de Avatar no son tan idiotas como los fans de Marvel, güey. Nada más porque no hay fans de Avatar para empezar. Por eso. Sí, cualquiera que la vio dicen, está bien, tan cabófalo, güey. Todos los casos de depresión, porque Pandora no es un mundo real, me voy a suicidar. Y sí pasaron, sí. Bueno, lo bueno es que ya se murieron. Continuemos. Se murieron. No, pero sí pasó. Me estoy choqueado. ¿Cómo que no es un mundo real? ¿Y lo que está en Disney World, güey? A ver, para que Disney tenga esa atracción. Ahorita que buscamos. Eso es un Black Mirror. No, por eso que buscamos en Google y decíamos, esposa de la vida real, güey. Sí, es cierto, no, ya. Cuando una de los top searches ese ya valió madre. No, pero, no, aparte, güey, los fans de los Marvelivers son la única especie en este planeta que es lo suficientemente estúpida y tal cual. Puede o no haberte gustado Endgame, puedes pensar que es una basura, puedes pensar que es una joya, lo que sea. Whatever in the morning, eso no es la discusión. El punto es, te voy a dar 7 minutos de escenas sin postproducción. Te va a entrar completa, lo vas a agradecer y lo vas a disfrutar, güey. Mira, muchos estaban conscientes que era para romperle la madre, o sea, porque sí lo sabían. Había un güey, tengo entendido que es mexicano, un güey que se aventó 60 y tantas veces no la más, película, wey, ¿no? No más, creo que... Ese cabrón seguramente dijo, hace falta varo, con gusto o copero. O sea, sí. Neta, esa es la intención y era sobreentendido. Era de, vamos a chingarnos a Avatar, con mucho gusto. Hay muchos güeyes que no son ni fans de Marvel que dijeron, voy a ir a verla solo porque le ganen Avatar. Sí, porque ves que Avatar es que no mames que te deprimas por Pandora, no mames. O sea, eres buen grupo. No, ¿cómo te va, mi amor? Exacto. Ay, pues me va bien, güey. No me digas así en público, pero bueno. Y me censuras a mí, güey, ¿eh? No estoy viendo cómo acomodar el monólogo que va a ser todo este programa, cabrón. No, lo que estoy viendo es... ¿Quién va a ser? ¿Cuál de las tres va a ser la portada, güey? No es tan amplia El 1400 no aguanta. Sí, no. Un detalle ahorita que se... Pero me siento ofendido por tu comentario, güey. Porque no fue en un bazar ni un sábado mediodía, cabrón. ¿Ok? Era mejor, güey. Sí, no. Hay un detalle que faltó mencionar porque sí lo anunciaron, pero no estuvo ahí y ahorita nos vamos a pelear con eso. Tenemos a Mahershala Ali, que creo que tiene un Oscar, estuvo nominado por una película de un negro, el que originó el universo Marvel en realidad. Ah, Cuchilla. Exactamente. Pedro Navajas. Sí, así es, ¿no? ¿Y tiene gabán? Sí, exactamente. Lo único malo es que no se ve el diente de oro cuando sonríe, güey. Pero bueno, le ponían brillito. Pero tiene colmillo, güey. Pero Marquesala sí se adapta, ¿eh? O sea, sí puede salir con el diente. ¿Desde oro? Todo. Con el diente de oro, sí, sin pedos, güey. Sí, es negro, güey. El bling bling es lo de ahí. Lo va a pedir, güey. Y el diente de oro no lleva. El diente de oro no sale, güey. Bueno, el colmillo que sea, no me chingues. Quiero otro Oscar. Tengo un Oscar, cuero, háganle como quieran. Al fin tienen un ganador del Oscar en sus películas. Y que no fue por lástima, como en Black Panther, a ver, o sea, háganle como quieran, güey. Eso está muy chido. Honestamente, obviamente ya sabemos que, como lo acaban de mencionar, Wesley Snipes no sale. Wesley Snipes, que ya vimos que es una... Wesley Snipes sale, pero no sale como Blade. Ah, bueno, va a ser tentativamente, sí, va a ser su, ¿no?, mentor, va a ser el mentor de Blade. Va a ser su Whistler. La onda, sí. ¿Whistler? Exactamente ese nombre. Porque él mismo se ve muy sereno con el tema. Es que es sereno, ya pagó impuestos, güey, ya no te creas. Dijo, este no es el final, esperen. ¿Tú pedos de impuestos, sí, cierto? Güey, ¿no viste Expendable 3? Por eso estuvo en Expendable 3, güey. Para pagar. Para que lo sacaran. De hecho, eso es lo mismo. ¿Sí? Su misión fue sacarlo. Sí, ¿por qué estuviste en la cárcel? Por evasión fiscal, güey. El Doctor Muerte estuvo en la cárcel por evasión fiscal. Qué gran película. No es cierto, es una basura. El Demoledor. Sí, es una buena película. No, es buena. A veces me gusta. ¿Y El Demoledor? The Motion Nancy es buena. No es cierto, también es una basura. No, es una basura, pero está divertida, güey. Es una... pero es una basura entretenida. De temporalidad, punto. Sí. Además, siempre te preguntarás cómo se usaban las tres conchitas. ¿Eh? Chicherto. tres conchitas. No, bueno. Sí, pero bueno, no me acuerdo. La onda de todo esto es que así como Marvel, el MCU, cuchilla, tiene que ponerse de rodillas con las rodilleras de Mickey Mouse y hablar, decirle la verdad a Jon Favreau y a Robert Downey Jr., todo el lo que estamos comentando, toda esa nueva era del cine de superhéroes, esa nueva era, así es como el Silver Age. Está fácil la 4, campanita. Sí, es el Silver Age de los superhéroes, Marvel o DC. Me gusta, más me gusta tu término, porque el Golden Age empieza porque con no Superman. Porque es Marvel y no tienen, güey. No, exactamente, no, pero es que es el correcto, el del cine es Superman, realmente. Uh-huh. Podríamos decir que tenemos... Bueno, sin tomar en cuenta los seriales de televisión, no se me pone. No, es que si te das cuenta, o sea, veamos esto objetivamente. ¿De dónde eres la que inicia como la gran producción y actores? Bueno, exactamente, Batman abre el Silver Age, yo creería. Exactamente. Y la época moderna es... Sí. Yo creo que la era de oro, obviamente hablando también de la época de oro del cine, son los cereales. Las animaciones de los Fletchers, por los ejemplo. Fletcher, los cereales que salían, que era el Capitán Maravilla, como diría mi padre, o sea, el Capitán Marvel, el verdadero, no la tabla esta. Ajá. Batman, Superman, Flash Gordon, muchos personajes de... que sí, se rumora que viene la película, Sí, no se rumora, no es siempre producción. No parece nuestro brinco de emoción. Rumor hasta que no vea producción. ¿Viste cómo brincamos del wow, fuck yourself, güey, no manches. Volvió a ver, si tú dijiste Rex Morgan, es válido Roldán el Temerario. No, Rex Morgan, así se llama el personaje, güey. Pero Roldán el Temerario sí sale en las tiras cómicas de este país. Mira, mientras no sea Alberto el Hambriento, no hay bronca. Sí, güey, o sea, te quejas de ese, pero Alberto el Hambriento Juan Sánchez, Susana Sánchez. Juanito Gris, go fuck yourself. Váyanse al carajo. Me quedo con Oliverio Reina y Tito Vasca, hagan como quieran. Y Carlos Vela. Bruno Díaz, Ricardo Tapia y Carlos Vela. Es cuando Bruno Díaz se oyen muy bien. Sí, suenan bien, güey. ¿El Hambriento o tal? ¿Qué? Alberto te aprieto. No, el Hambriento, no el aprieto, güey. Descargaste otra versión. No, no. Es como la quinta portada de la semana pasada, carnal. No. Eso es algo que sus ojos no lo verán. Cuida esa frase, Wookie. Sé consciente de eso, tu visión está en peligro. Ok, hablando de todo eso, también se anunció en la San Diego Comic Con, con bombo y platillo, el mega desmadre de proporciones épicas. Ya comentamos un poco la semana pasada con respecto al mega crossover del Flarrowverse, Crisis on Infinite Earths. Si ustedes creían que iban a salir cuatro personajes piteros así como, oh, ya son un chingo, no. Aguántense la risa. Tú no vas a ver nada, Wookie. Nada. Porque sí, yo lo dije. Muy en serio la palabra infinite. Te voy a decir una cosa. A mí me parece el mejor Sherlock a Fluky y al mismo tiempo me da pánico, cabrón. Horror, terror y pánico. Así es, el paraguas abierto, cabrón. ¿Por qué? Se ha confirmado, ya confirmados. Estábamos hablando de que se especulaba un Tom Welling la semana pasada. No, ya se confirmó Tom Welling. Ya se confirmó Linda Carter. Ya se confirmó Burt Ward como Robin. No sabemos cuál, pero Robin... básicamente DC, bueno, Warner Brothers Entertainment dijo, traías capita, traías trajecito, traías nombre pitero y efectos chairos, te queremos aquí. Es todo lo que sea super, ojo, todo lo que hasta la fecha haya sido de superhéroes, lo quieren en el crossover. A ver, ¿qué es lo que falta? O sea, ya hablamos de todos los que han estado hoy. ¿Qué falta? Pues falta, ¿no? Ben Affleck, falta. Exactamente, eso Nolan, diría. Falta Christian Bale, Michael Keaton, Val Kilmer. Top pero llegamos al cine. Piensa, ahora sí que piensa Peter. Piensa Peter. Bueno, piensa Peter. George Clooney. Sí. Sí, Peter. ¿Tú sí me entiendes? Güey, yo iba a decir Matt Singler, güey, que es el Capitán América de las orejas de plástico, sí. Pero si no lo podemos tener, güey. ¿Cómo se llama? Hemos tenido malos momentos, pero tan bajos. Pero Michael Madsen, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? ¿Cíclope? Sí. ¿Cíclope en Man of Steel? Exactamente, también podría ser, ¿no? Pues fíjate que, bien que mal, me quedo con esa Luisa Lane, sí me agrada. Aunque Amy Adams Superman no Returns no era Man of Steel, era Superman Returns. Superman Returns, sí, cierto. Sí, Técnicamente es Superman, ¿está? De hecho, sí, va a ser el de Kingdom Come. Tom Welling ya es del cine. Sí, y ya es del cine, exactamente. Entonces, oye, tan jodido se ve ya. Sí, ¿para qué es el del Kingdom Come? No. Sí, le ponen canitas. O sea, de hecho, por edad se quedaría mejor Tom Welling. No. ¿Sabes quién sería? Pero en el Behind the Mix les decimos quién podría ser. Linda, y no lo Linda Carter sería exactamente la del Kingdom Come. ¿Sí? Sí, y de hecho, ya sabes, los fans y sus manipulaciones extrañas ya hicieron el trajecito y neta... ¿Ah, sí? Sí, el Photoshop. El Photoshop no se ve mal, la propuesta... No se ve mal, güey. O sea, güey, tienes 200 años, güey. La señora y sigue siendo guapísima. También, si le tomas una foto donde no se ve bien, te la quitan los güeruras, no te preocupes. La borran y ella dice, no, espérame, tomémonos otra. Así de rápido, ¿no? Eso está muy pinche. La amabilidad todavía la tiene. Ah, no, sí, la señora es una sigue siendo de diplomacia. Sí, no se hagan güeyes. Cualquier güey que haya salido con su novio, lo que sea, pasa de, no, esa no me gustó, en esa no salí bien, qué mal toma las fotos. ¿Sabes qué es lo más patético, carnal? Que yo he visto a muchos güeyes decirlo y sin su novia al lado, güey. Así que, ay, no, en esa no salgo bien. Es como la pregunta que les mandé de, ¿cuándo? Lo del motel. Y dice, oye, ¿te has, cuál era lo que decía? Ay, ¿te has arrepentido? ¿De algo en un motel? En un motel, sí, de no acordarme que tenía novia. Pero bueno, el punto de todo esto es que Warner Brothers, de CW y Warner Brothers estaban platicando. Y fue de, güey, queremos ver qué onda con el cine. Los abogados del área de cine de Warner Brothers estaban un poco reticentes en decir, sí, güey, obviamente por el costo. Decir, oye, Cavill, vas, cabrón, Chuck, que diga Shazam, vas, güey, ¿no? Por la cuestión también del mundo. Sí, de hecho, sí. Por todo lo que involucra, ¿no? Ezra Miller, se te va a hacer ser Flash, cabrón. Otra vez, no es que tú quieres, pero, de hecho... Si sale ahí automáticamente, no lo verás. Sí, no, efectivamente, tú no lo vas a ver. Hablando de eres piteros que podrían aparecer... Shaq podría aparecer como Steel, ¿eh? Es totalmente cierto, no es pitero. Esa es muy buena, ¿eh? No es pitero, es piterísimo, güey. Sí. ¿Quién más ha salido así de esos papeles, güey? Bueno, podría ser de todas, güey. La Justice League enlatada. ¿Tú sí te tomaste en serio la pregunta, verdad, güey? Güey, la Justice League enlatada, donde sale el Martian Godfather, güey. Chris O'Donnell, Robin Lloyd, ya hay que entrar. Chris O'Donnell estaría, pero no creo que se rebaje. Bueno, ya se había mencionado Justin Hartley de Green Arrow. ¿Quién, perdón? Justin Hartley, el Green Arrow. Ese sí ya lo comentamos. Ya está mencionado. Dean Cain. No lo he comentado, pero parece que Terry Hatcher sí. Ok. Uno de los dos, exacto. Tiene que estar uno de los dos. Pero es que Lincoln ya ha estado en Supergirl. Sí. Es el papá de Supergirl. Ajá. Bueno, el padrastro de Supergirl. Entonces papá no de Alex. Puede. Bueno, sí puede, güey. Si este cabrón va a hacer dos papeles ahí mismo. No, yo no voy a hacer nada. No me señales a mí. Ah, Ray Palmer, sí. Ray Palmer. Se nos están olvidando las Birds of Prey. Por ejemplo, Dina Meyer, que era Oracle. Ah, esas sí pueden hacer. ¿Cómo se llama la película? Está bien chafa de... Sí, no, pero sí. La película está bien chafa de Aliens, donde sale ella. Seguro que sale una. ¿Cómo se llama esta película de culto? ¿Invasion? No, es Invasion, no. La de hace de los 80, güey. No, sí, esa serie, no. No, tú dices la de los 90, que es del director de Robocop. No sé, eso, no, son unos aliens bien raros, de Paul Verhoeven. Sí, pero Starship Troopers. Sí, Starship Troopers. Sí, Invasion. Esa es una gran película porque hay un desnudo innecesario. No de es Dino una Miller. Gran película. Es Paul Verhoeven y precisamente él decía en sus películas. ¿Y por qué pones desnudos? Pues porque es mi película y se joden. ¿Por qué pusiste un extraterrestre con tres chichis? Porque es mi película. ¿Por qué no lo pusiste de cuatro? Porque a mí me gustan tres. Él es un director con visión. Yo lo aplaudo. Pero Dina Meyer estaría muy bien. Ashley Scott, que también salió ahí. Ella era la hija, era Elena Wayne. Dina Meyer era... Ahí usaban el traje del Batman de las películas de Keaton. De Keaton, es correcto. Y también salía una güera que no era... ¿La güera que americana? No era... No, que no era americana. Salía... aparte... Sí, ella sí es americana. Sí, ya investigamos que no es Nueva York. Exactamente, sí. Pero lo que llama la atención es que dijeron, ok, lo que sí podemos hacer es, si no van a estar actuando, ajá, por lo menos van a aparecer en pantalla con cortes de los filmes, acomódenlos como se les dé la gana. ¿Por qué? Porque queremos... Pueden hablarle... Tus ojos no lo van a ver, güey, dije. Pueden hablarle al editor de Doctor Who, siempre usan pedazos de los actores viejos. Explícale a la banda por qué mi insistencia en que eso tus ojos no lo verán. Hace la primera vez que se habló del multiverso en la serie de Flash... Yo dije que algún día iban a usar las películas así. Eso tus ojos no lo verán, güey. Y esa fue tu respuesta. Y créeme, tus ojos no lo verán. Nosotros te lo platicaremos, pero tú no lo vas a ver, güey. Y los picas. Si no, va a ser básicamente de, güey, llamada, güey, Jim Lee quiere entrevista para el stream, güey. Tú eres el efebo, Ibuki. Mark Hamill, güey, está aquí, güey. Pero tú no lo vas a ver, güey. Bueno, el punto de todo esto y lo que me llama la atención y lo que estamos comentando es que le puede salir el tiro por la culata, le puede salir muy bien a DC. ¿Por qué? El una de las razones por las que está aceptando el área de films es para decir, güey, eso es el multiverso. Todo lo que vieron de Snyder es el multiverso. Hay otras versiones de sus superhéroes. ¿Ustedes creen que salga el chavito de Gotham? Va a haber Gotham, no, porque es de Fox. Pero curiosamente, ese Batman es de los que también se especulan. Bueno, no se especulan, sino es de los, hablando de series pinteras, que yo creo que no había salido el Pennyworth, güey. No puede porque no. Curiosamente ese no es de Fox, no, es de Epix. Epix es la productora. Uh-huh. Es parte del DC Universe. Sí. Pero sí tiene problemas, por ejemplo, sí, un chingo. Querían usar el mismo símbolo de Batman que usaban para Gotham. No. ¿Pennyworth? En el crossover del año pasado de Flash. De y lo pudieron, exactamente. Uh-huh. Bueno, es que, pero tenemos el genérico intercambiable de Combat Woman. Queremos a Dina Meyer. Bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos el equipo de SEA. Vamos y venimos. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo sigues disfrutando y por eso sigues aquí. Bueno, en el primer bloque estuvimos platicando, no me acuerdo de qué, de la hija, del hijo de Peter Parker, no, de lo que viene para la fase 4 de Marvel, lo que se anunció en el Marvel Day, o sea, el Hall H, en la San Diego Comic Con. En el segundo bloque estuvimos platicando con respecto a todo lo que viene en Crisis on Infinite Earths, que el Wookiee no lo va a ver, tus ojos no lo van a ver, güey. Y estamos comentando en todos los superhéroes piteros, que es impresionante la cantidad de banda pitera que hay en todos lados, güey, no importa el universo, ¿no? Había un especial en los 70 donde salía Adam West, Burt Ward, Linda Carter y The Legend of the Superheroes. Todos esos pueden salir. Y salía... O sea, es en la primera Crisis, es lo que estás queriendo decir. No, porque no. Era como un talk show, ¿no? Era... Ah, como especial de Halloween, de Navidad de Star Wars. Fueron dos programas. Ay, no. Y sale... Bueno, al menos de ahí salió Boba Fett. Es como un roast show. Así es, una onda así por el estilo. Un rostizado. Lo más curioso es que sale Adam West, no sale Burt Ward. El Robin que sale ahí no es Burt Ward. La capucha del Batman no va por abajo de la capa. No, porque ya no le quedaba. No, porque ya habían destruido los trajes. Entonces fue así, básicamente la máscara. Entonces fue de que, güey, ¿qué onda con la máscara? La que tenemos es esta, güey. Sí, hay un episodio, y aquí es el dato mega ñoño. Hay un episodio de Batman el 66 en donde están contra el sombrerero. Y la capucha de Batman la vuelve radioactiva. Dios santo. Se la tiene que quitar y obviamente ya con eso el sombrerero vive feliz porque por fin tiene la capucha de Batman. Esa es la capucha que usan en ese programa. Ajá. Pero sale Black Canary, sale un güey acá como físico-culturista. ¡Lu Ferriño! De Hawkman. No, de Hawkman. Sale de Hawkman. Sale un Green Lantern más pitero que el de la Justice League enlatada. Más pitero todavía. Oye, de veras, hablando de piteros, ¿podría salir uno de esa Justice League? Sí, el del Martian Godfather, güey. Que salga Ice, que estaba bien reina. Esa sí estaba. Sí, estaba. La Tora o la Brother estaba muy chida. Fire no, porque. No, Fire no. Aparte que era negra. Y era negra fea, ni siquiera era como la de Swamp Thing. Que salga Doble. No era como la de los Titans, güey. No era como la de Swamp Thing, güey. Uy, es así. Güey, María. María Sten. Trencitas. Así es, María Sten se llama. No, es un negro. No, tampoco. La del programa. Clavatum est. Clavatum consumatum est. Maldito subconsciente. Hay situaciones imposibles. Pero la onda de todo esto es que. Fueron dos especiales, estás haciendo lo correcto. Salías de villano Solomon Grundy, Sinestro, Joker, César Romero. La Legión del Mal. De Legion of Doom, es correcto. No era el Underworld Unleashed, ¿verdad? No era el Underworld Unleashed. Y es lo más pitero. Y aquí es donde viene lo importante. Look for it. It's gonna be legendary. Mordru, de la Legión de Superhéroes. ¡Ah, wibu! Gracias, Wookie. ¡Ah, wibu! Gracias, Wookie. Estamos en todos lados. Ya se le estaba olvidando, güey. Nunca mente. Porque iba a mencionar que Bendy salió en un talk show con Seth Meyers en la semana hablando precisamente de lo que es Superman y de la Legión de Superhéroes. Que la mitad de los fans ya están mentándole madres porque ya cambió a todo mundo ese güey. Son muy chidos los dibujos, Ryan Sook. En entrada ya se están quejando porque los Rans, o sea, Lightning Lad y Lightning Lass, ya son negros, ¿no? Cuando en la portada que hace Iván Reyes y todo, son... ¿Normales? Sí, son gente... Bueno, son unos pelirrojos, entonces... ¡Por eso! Eran pelirrojos, los cambiaron a negros. Nuevamente tenemos toda la maldita razón. Personajes negros, pelirrojos que los vuelven negros. Pero bueno... algo que empezó desde Smallville. De hecho, sí, porque Pete Rose era güero. No, Pete Rose era güero. No, era güero. Era rubio. Jimmy Olsen era el rubio. Que también lo cambian por negro en Supergirl. Que ya se va. Es la última temporada de Jimmy Olsen negro. ¿Ah, sí? Sí. Él se quedó por las piernas de la actriz y como yo uso pantalones, pues ya. Se ve mejor, güey. Sí, como que se ve más macán. El negro ese, sí. Y es bueno, negro tostado. Exactamente. Pero bueno, ahora, de las otras cosas chidas que vienen, ¿qué más cosas chidas vienen? Estamos platicando también de Blade. Ajá. Que ya viene, que fue todo un rollo con Wesley Snipes. Y en cómics, aparte de Brian Michael Bendis, que salió hablando de la Legión y todo lo que implica el escribir Superman, llevamos dos semanas comentándoles acerca de uno, lo que fue de Dark Phoenix Saga, porque son todos ustedes una bola de idiotas, y no creo que se me olvida, dos semanas se me va a olvidar que son idiotas, se esfuerzan mucho para demostrarme que lo siguen siendo. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a lo que está pasando actualmente, lo que estaba pasando en el universo de los hombres X. Chismes del espectáculo. Exactamente, que fue lo de Hickman con Rosenberg. Rosenberg, o lo que sea. Gutenberg, ese güey. Sí. Ajá. Sí. Es el chiste que imprime, ¿no? Sí, el pendejo imprime. Ajá. Estábamos platicando, de hecho, antes de grabar el Behind the Mix, que sí hay cosas que no están chidas, que haya, por ejemplo, que haya matado personajes fuera de cuadro, que de repente se siente muy carrereado. Lo que les comentaba yo, al final del día se siente como, viene alguien que lo que yo esté haciendo le va a valer madre. Pero curiosamente lo hemos visto con Straczynski cuando estaba con el título de Superman en su fallida serie de Grounded. Mm-hmm. Ya se notaba que le valía madre. Sí. La historia le importaba. Aquí por lo menos ves que los personajes le importan. Sí. Te lleva un clímax apoteótico de madrazos y curiosamente... ¿Un clímax es menos explosivo que el clímax? No, sí. Es que el clímax es porque tienes que llorar por las muertes. Dijo los pobrecitos. Por Cyclops y Bojito. No dijo clímax, dijo clímax. Güey. Es que es para que no nos para que no nos cobren por derecho de uso de nombre. Sí, güey. Básicamente sí, porque no son clean, son pañuelos desechables. Curiosamente es la contraposición a lo que pasó con Age of X-Men, como lo mencionamos. Tenía una tía que trabajaba en no me acuerdo cuál es, creo que es Kimberly Clark o algo así, pero las que hacen escotes. Entonces decían, oye, pásame un Kleenex, y se encabronaba. No, pañuelos desechables, güey. Efectivamente. Es que sí, es tissue paper. Pero bueno, la onda de todo esto es que ya asumió Jonathan Hickman. Bueno, ya lo había asumido desde hace un rato. Pero ya salió el primer número. Ya se imprimió y salió a la venta la semana pasada. Cuando estén escuchando esto, si no son Patreons, bola de pelandrujos, estarán leyendo es The Power of Ten. Exactamente. Está muy bien armado. Honestamente, es el cómic con menos... Yo sé que parece antirecomendación, pero no lo es. Es el cómic con menos acción que he visto en mucho tiempo, pero está tan bien hecho que honestamente te vale madre que no haya acción. En el momento que va a haber madrazos, es lo más anticlimático, es el clímax. Es que no leíste el primer número de Avengers de Hickman. Sí, es así que... ¿Y los madrazos, güey? Y le encanta sembrar y terraformar en donde se le pegue la gana. El cuate tiene un ambiente naturalista muy cabrón. Sí, el güey es ecologista, cabrón. Sí, va a ser vegano. Le están echando demasiadas flores, como las que él pone en este título. Sí. No, de hecho, sí. En las páginas 4 y 5 se la pasa sembrando. Exactamente. Este pinche programa va a ser monólogo. Me cae. Así me lleve una semana editarlo, va a ser monólogo. Pero curiosamente, güey, desde el primer nombre se explica por qué es House of X. Bueno, el título es The House that Xavier Built y te habla sobre la reestructuración de este universo. Se toma su tiempo, hace brincos entre el lapso de aproximadamente 2 años, si no me falla la memoria. Te digo, desde 5 meses. Ah, ok. O sea, 5 hasta llegar al Jerusalén. Ok, tienes entre 5 y 6 meses aproximadamente entre la historia previa y lo que ocurre aquí y el establecimiento. Pero también hay una cuestión, hay un recurso que se usa mucho en el cine, también en cómics, que es la exposición. A través, llega el personaje y te explica qué está pasando. Hickman lo hace, pero a manera de dossiers. Ya lo ha utilizado. Él se está reciclando sus mismas fórmulas, pero no es queja. Es comentario de que lo está adecuando para esta nueva historia, ¿eh? Una cosa es que recicles y otra cosa es que repitas. O sea, puedes utilizar la misma historia, o sea, la misma plataforma, exactamente. Ajá. La misma plataforma, pero para contarte otra historia o la vida de otros personajes. Aparte usa una técnica tipo Lovecraftiana en la que él mismo va poniendo, digamos, o sembrando textos que probablemente de referencia, así como el Necronomicon o cosas así, en las cuales no sabes, pero ya hablan de la teoría de la evolución de las especies basado de quién sabe quién. Esa es la exposición. ¿Qué prefieres? ¿Que salga, muera MacTaggert a explicarte todo eso? ¿O de repente ves, así son los mutantes, ¿no? Omega, y así se juegan? Esta es tu, lista, aparte te hace referencia a Lorkis Protocol, como tal. Para salvación del mundo. Exactamente, y aparte se ve que están en el negocio de los alucinógenos y de las drogas. De las drogas. De los estupefacientes. Llevan del otro lado la idea de Bendis en que los humanos producían drogas para parecer mutantes, y no, ahora los mutantes dan drogas a los humanos para vivir mejor. Para mejorar su calidad de vida. Es correcto. Con farmacia que cura. Y que financia seguramente Krakoa, ¿no? Automáticamente volteamos a ver a Dan Campos. Yo nomás hice como si aseguraras de eso, ¿eh? Pero bueno, aquí hay algo que me llama la atención poderosamente. Bien, ¿no? ¿Qué están qué? ¿La de allá? No, ya no salió nunca en esa hora con... No, Lolita. De la Micha. No, dame la Micha, ¿no? Lolita. No, ella era con Lolita. Lolita ya la sé cierto. Pero bueno, la onda de esto es que... da la impresión, bueno, no la impresión, más bien no cabe a duda, el que llegó Bendis, que a Hickman dijo, se traen, a ver güeyes, se traen un reverendo desmadre. Sibi, te voy a explicar cómo vamos a arreglar este desmadre, porque ni tú lo entiendes, cabrón. Pero sí, ni tú lo entiendes. Zico lo intentó, se llevó dos programas y solo los confundió más. No, espera. Eso es lo que siempre hace. Pero bueno, el punto de todo esto, sí, estoy hablando mal de ti enfrente de ti, carnal, para que no digan que hablo mal de la gente atrás. Pero no te estoy ignorando. No, eso no va a impedir que yo siga hablando mal, no. Le está echando un ojo a Krakoa, literalmente. Sí, sí. El lenguaje está... que viene, es que tiene muchas cosas ocultas que tienes que ponerte a desmenuzar. Para variar, Hickman es un escritor al que realmente le tienes que poner atención. No es así de que, como le hacen ustedes bola de pelandrujos, de que, ay, ya, a la Clarky, ya vi los dibujitos, ya me... No, güey. Ya le entendí. No, acá sí, es para los chavitos de mi edad, es como leer Watchmen. Exactamente, te iba a mencionar esto. Los apéndices de que incluía Alan Moore, pero de una manera distinta. Aquí no te estoy hablando del pasado, te estoy hablando de la estructura que estás viendo en el presente. Sí, y me queda muy claro que es, a ver, güeyes, según ustedes hay como 1,000, 8,000 güeyes Omega. No, es mucho desmadre, no viene al caso, es... Cuando confundir todo, más a la banda. Cuando todos son importantes, nadie es importante. ¿De qué te sirve tener a 200 mutantes que todos son Because Omega? Because you are special. No, you are breathtaking. You are breathtaking. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya es... Él define perfectamente 12, bien 14. Quiénes son los mutantes de nivel Omega. Ajá. Él define cuál va a ser la postura de los mutantes, más bien de Charles Xavier. La afiliación. No, la postura de Charles Xavier ante la humanidad. Ah, ok, ya. O sea, ¿para dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde somos? Y una pregunta, ¿quién es el gatete de el que atiende las visitas de Javier? Pues así como... Las que esté for cucus, güey. Son no, las gatas no, del gato. No. Es Magneto, obviamente. Pero... Embajador Magneto, aunque te cueste trabajo, cabrón. Embajador, aunque sea más difícil. Aunque traiga más letras y unas repetidas. No importa. Más. Sí. Pero, sin embargo, aquí hay algo muy importante. Que todos los personajes usan cintos con megabolsillos, ¿eh? Está chingón eso, güey. Bienvenido a los 90s, Jim Lee. Deja ¿sí? Batman en paz, güey. Pues son las carrilleras clásicas de Cyclops, ¿no? O de Batman. O de Cable. No, esas son de Batman, güey. Bueno, sí, ese es el de... Sí, ese es el de Batman. Pero lo más importante de todo esto... ¿Qué carga ahí? Es la pregunta. Pues agüita, güey. ¿Qué? Sus gomitas energéticas. A ver, güey, ¿tú qué crees? ¿Que solo de fierro vive? No. No. Carga las piezas de su Jenga de madera, güey. Ah, nega, porque ahí sí... A ver, te reto al Jenga. ¿Qué? A Jenga, güey, para que sea parejo. Pero bueno, el punto de esto es que es muy importante leer con detenimiento a cada uno de los personajes. Ya si le entienden o no le entienden, ya se pedo. O a las palabras, básicamente. Nada del intento. Ajá, y sí, échenle ganitas, güey. Esfuércese. ¿Por qué? Porque en un par de páginas, en un par de paneles... De hecho, a veces... Con el puro caption box, te deja muy en claro la personalidad y que no es nuevo, no los está reinventando, no es algo que no hayamos visto en las mejores épocas de cada uno de los personajes. Charles Xavier sigue siendo el maldito estúpido ególatra de toda la vida. Manipulador. To me, my X-Men, go fuck yourself. Muy cabrón, ¿eh? O sea, aquí se nota más fuerte. Es más o menos lo que estamos platicando de Lillo, ¿no? Del capítulo de Lillo. Es megalomaníaco. Es un megalomaníaco. O sea, es un cuate que dice, importo yo mi investigación y todo gira alrededor de mí. Punto. Y es yo. My X-Men. Es la casa que Javier construyó. Bueno, de hecho, así se llama... Tal cual. Como mencionamos hace rato. Exactamente. Y ahora mantiene Tony Stark. Es como la casa que Superman construyó, pero Batman mantiene. Empieza con la cita que dice, humanos del planeta, Tierra. Mientras estaban dormidos... No los cogimos a todos. No, el mundo cambió. Sí, güey, no es lo mismo. No los cogimos a todos. Curiosamente retoman esto... No, porque eso es violación. Curiosamente con esto retoma un poco el origen que el mismo Grant Morrison tuvo con sus New X-Men. Es exactamente el mismo planteamiento, pero hay una pregunta. Muy del estilo, ¿no? ¿Cuánto te tardas en leer este cómic? No, te tardas un rato. Un rato. Qué chido, ya hacía mucho que no pasaba eso, ¿eh? Sí, y eso es algo que honestamente se agradece, porque estaba yo aprovechando los 80... Es rascándose el ombligo. No, estaba poniéndole atención a todo lo que han sacado los 80 años de Batman. I want a car, chick sick the car. está en mi Twitter, güey. La onda de todo esto es que ya no sé si sea la misma sensación para ustedes. Yo ya estoy hasta la madre, así hasta emputecido. Por eso agradezco a escritores como Hickman, De hecho, en ocasiones me pasa con Tom King, si no es porque tiene detallitos ocultos como la musiquita y todo ese rollo y las cancioncitas, ¿no? Yo soy como el viajado con esos números. En los que, güey, me aviento un cómic leyéndolo. Ajá. 5 minutos. Que lees muy lento, cabrón. No, por eso, pero son tipo cuando Ultimate Spider-Man así lo criticaron a Bendis. Sí. Bendis, o sea, fue el que puso de moda eso. Texto. No, acababas en 5 minutos, sí, ¿no? Pues, ajá. Entonces dijo, sí, go fuck yourself. Ajá. Y ahí es donde empieza a meter los Talking Heads, que era de, güey, esto tarda un chingo. No, se empieza a meter las cabezas parlantes. Sí, claro. Exactamente. Sí, también, porque pues, no es bastante meter el cíclope, también hay que poner al que habla. Pero, porque Carita Matagalán, bueno, en fin, el punto de todo esto es que es encabronante. Sí, el arte muy bonito. Y sí, no alabo a los artistas de cómics, honestamente, porque la narrativa tiene que ir acompañada de palabras, güeyes. Hay gente que exagera. Criticaba a Chuck Dixon, que criticaba el último número de Batman, el 76, ¿fue? ¿El 75? 75. Donde sale ya Gotham Girl. 75. Sí, ajá. Porque de repente le pone una cantidad estúpida de textos en los que el dibujo se pierde. El arte es muy bonito en ese número. Entonces dice Chuck Dixon, sí, pero hay maneras de ponerlo. Chuck Dixon, con todo el respeto que me mereces, porque honestamente soy fan de Chuck Dixon, él no le pone atención al resto del número en donde no es la misma saturación de globos. Ajá. Pero es encabronante que un cómic te lo avientes en 5 minutos. Sobre todo te, si cuesta $4. Que te lo tengas que... Aparte que para chutarte el arco te tengas que comprar 12 CPs, que son 12 números, o sea, un año. Sí, sí. Y al final del día llegues, cierres tu cómic, lo pongas en donde se te hinche la gana, ponerlo encima de la mesa, en tu cama, en la caja de los cómics, en su bolsita de regreso para nunca volver a ser sacado porque se maltrata. Y te deja insatisfecho, güey. Que digas, ¿a dónde carajos fue esta historia? ¿A dónde me lleva? ¿Qué me da? O sea, medio ron de King. Medio ron de King, medio ron de Snyder, medio ron de... No, porque Snyder es el mismo resultado, pero él sí pone diálogos. Güey, es que son tan estúpidos los diálogos, tan vacía la historia que está planteando Snyder, que al final del día dices, güey, no me está dejando absolutamente nada. Bendis está haciendo algo muy chido en la serie de Leviathan Rises. Está chida. Está interesante, está entretenida. O sea, la tienes que leer, güey. Ajá. Pero yo prefiero, no sé si les pasa a ustedes, y es algo que me deja muy, muy claro que va a ser Jonathan Hickman. Te voy a dar, ¿cuántos números son en total de...? 12. 6 y 6. 6 y 6. Ajá. Te voy a dar en 6 números, la reconstrucción del universo. Te lo compro en 6 números. Yo lo que ya soy hasta la madre es, güey, extraño honestamente viendo, por ejemplo, un Alan Grant en Batman. Que seas, güey, no había... creo que la historia más larga que se aventó, quitando el arco de Robin, que es el Rites of Passage. Ajá, pero esa eran en subplots, que se le fue aventando toda la historia en subplots hasta que fueron 4 números. El Mod Pack en Detective Comics, con la comadre, que en paz descanse, el gran Norman Blake Fogel. Fueron 4 números, güey. Güey, es que deben de hacer cosas comprimidas como Cataclysm. ¿Y quién ya no estaba escribiendo eso, güey? O sea, y honestamente, todos esos crossovers es lo que mata de hueva, güey. O sea, es lo que le estaba diciendo al Monkey. Sales en Contagion, ¿no? En Contagion, sí. O sea, y si en lugar de estarte distrayendo con Donald Gambos hubieras puesto atención, era lo que estaba yo comentando, güey. Sí, de que, güey. Sí, échenme la culpa, es el opio. Tú tuviste la culpa por distraerlo. You're breathtaking. No, ¿querías platicar? No. No, honestamente no. Pero bueno, la cosa es de que, güey, sí que chido que tu formato, trade paperback y whatever in the fucking morning. Dame algo para leer, cuéntame una historia, algo. El cómic no te va a cambiar la vida, no te va a hacer una mejor o peor persona, no te va a quitar que seas el pelafustán que eres, güey. Hey, ajá. A menos que sea Second Coming. Porque ves la palabra de Dios. Al final del día es un amigo imaginario. Pero bueno, la onda de todo esto es que Jonathan Hickman te hace leer. Bendis en Action Comics te hace leer. Tom King, cuando lo decide en una página, te hace leer. En otros no, te hace cantar. Eso es bueno. Eso es lo que hace falta. Y no necesitas 15 números para contarte una historia. Cuéntamela en 4. Se puede. Dennis O'Neill lo hacía en un solo número. 2, cuando ya estaba muy colgado el asunto. En Brave and the Bold, cualquier escritor de Brave and the Bold te contaba una historia autocontenida que decías, güey, qué cosa tan fregona. Todos los House of Mystery, los House of Secrets, Swamps, un Josh Whedon también tiene unos grandes diálogos. Exactamente. Este, y este es lo que tiene Hickman, que siempre ha sido. Es que no importa qué parte leas, siempre ves escenas poderosas, uh-huh, prácticamente. O sea, ves un momento en que va llegando Jean Grey y la ve Charles Xavier, y dices, güey, no manches. Qué buena onda te pusiste. No, en ese vestidito, con es, esa impresión te da. Sí, ¿no? Así, o sea, con esa faldita verde. Sí, lo dice que no trae la cara descubierta, Javier. Mira, y eso no, que, y eso taparon, que no lo dibujó este, el de, ¿cómo se llama? El de Grant Morrison, el de los labios mamadores. Frank Whiteley. Frank Whiteley, sí, efectivamente. Sí. Sabías que iba a decir que no, efectivamente. Sí, no, o sea. Pero, por ejemplo, vas caminando, ves las escenas en el espacio, ves a Karima, a Shapandar, ves a personajes y de repente ves la cabeza de... ¡Güey! ¡What the fuck! Pero no es de Agrapa, eso no viene... Si le pusieron atención al programa de Dark Phoenix, claro, eso viene desde Dark Phoenix, güey. Esa escena viene desde Dark Phoenix. Sí, también, de hecho, un par de números. Una cuestión que cabe mucho recalcar, bueno, el estilo de Hickman, sí, todo, pero gracias al combo que hace con Pepe Larraz, Qué bien dibuja este güey. No, impresionante porque se nota que tienen muy buena química. A mi carnalito, con lo que lo estaba distrayendo, es con el director Scott del número. Exactamente. Pero me decía, mira, Kiko, todo lo que te revela. Pues no sé, vamos a ponerle luz a ver si se ve, güey. Por lo contrario, no, tienes que pasarle un cerillo para... ¡Ay, pero esta tableta ya valió madre! Ponlo a contraluz, güey. Primero el limón. ¡Arde! ¡Ah, no! No, pero efectivamente, cuando ves la narrativa que le está entregando Hickman en los guiones, concretamente a Pepe Larraz, y ves qué bien están estructurando la historia y juegan con las habilidades de cada quien. O sea, yo te diagramo y te estructuro algo, pero sin embargo, tú muéstramelo de manera atractiva, que es lo que dice mi carnalito. Tú ves una página y hay por lo menos un panel que te llama la atención. Mira, por ejemplo, el hecho que haya salido... Este... Sí. Ese brillo, así de rápido, ese brillo ya le dio en la madre a todo lo de Gutenberg, a Rosenberg o Kurel, Iceberg. Ese güey, ese brillo en la página no sé cuál es porque es en el visor. En la página no sé cuál es porque no es de Hoy Comics. Que ellos ponen el número de página. Exactamente. Pero mira, por ejemplo, se hace un auto-homage el mismo Hickman a quien mete en el número. Que no tendría que... Porque salió siquiera. ¿Con quién lo estableció? Él se dio a conocer... No fue su primer título. No, fueron los New Warriors. Perdón, no, Warriors. Secret Warriors. Con los Fantásticos. Pero su gran run o su opus magnum, digamos, en Marvel siempre ha girado en torno a los Fantastic Four. Uh-huh. Porque inclusive el gran evento de Secret Wars es como el epílogo. Es el epílogo de su run de Fantastic Four. Exactamente. Y de los Illuminati Avengers, ¿no? Es correcto. Bueno, es que los Illuminati son de Bendis. Bendis es el que establece a los Illuminati. Sí, que acá fueron los retomos. Bueno, de hecho, hasta los Caterpillar también son... Sí, pero yo lo que me refiero es al ron de los New Avengers, que eran los Illuminati Avengers. Exactamente. Lo que ves y vuelve a tener sentido es la arrogancia de un Magneto, por ejemplo. Eso es lo que no tiene más. Por eso lo pones embajador, para que se dé a respetar. Sí. No mames, esto es como tener a Donald Trump de embajador. A ver, carnal, es su canciller. Sí, es su canciller. A ver, así de rápido y antes de irnos a las recomendaciones, ¿con qué frase cierra Magneto? You have new gods now. Así de rápido. Ojo, ese es su tagline, pero ¿con qué frase cierra? Ah, ok. I have a new world for the lexicon of man, Krakoa. And in the future, when you speak it, make it sure that you do softly and with proper deference, for will we be listening. Magneto. Así de rápido. Cáguense. O sea, señores. Suavecito. Despacito. Suavecito, sí. Y no te exaltes, güey. Con respeto o te rompo la boca. Exactamente. Y háblame. Sí, te voy a poner. ¿Qué? Te voy a decir. Cierra la boca y contéstame. Aparte, pero bueno, de todo, busquen, les damos recomendación porque es de los. ¿Ya vas a empezar las recomendaciones? No. Que descarguen en el Twitter el abecedario que establece que es el síntoma de cualquier título de Hickman. Sí, que siempre busca hacer dialectos. Esos símbolos son prácticamente los mismos de Black Monday Murders, ¿eh? Sí. Solo que allá son sangreados, aquí son. Ya le puso cuadritos, güey, ya varió. En la Legión tenemos Interlac y está más chido. Así de rápido. Pero no te lo implantan telepáticamente como Krakoa. Claro que sí, güey. Tenemos a Saturn Girl y háganle como quieran. Bueno, rápidamente. Your face, güey. Guácala. Bueno, Saturn Girl. Saturn Girl, güey. Yo soy. No, in your face, guácala. Sí, guácala, qué rico. Pero bueno, rápidamente, tu recomendación, Buki. ¿No tiene recomendancia? Ok, perfecto. ¿Tu recomendancia, Dan Campos? Tenemos una en cómic y otra en película. Bueno, creo que para todos queda claro que el House of X es recomendación. Les recomiendo que busquen la edición del director para que vean todo lo que con lo que está diseñando mi carnal. Sin embargo, por parte de DC continúa la maxiserie de los Freedom Fighters. Estamos en el número 7. Y qué bien está el Aftermath después de que revelan de dónde está el Overman de los nazis. Y cómo tenemos este nuevo entorno en el cual, bueno, todo está dominado por los nazis. Está muy bueno, la serie continúa muy bien. En cine, sin embargo, les recomiendo, y ahorita van a entender por qué, la película con el mejor Daredevil que podrán ver, basada en Satoichi, en ese personaje, pero la van a encontrar, es una película de 1989, conocida como Furia Ciega, interpretando a Roger Hauer, que curiosamente, tristemente falleció, pero es el mejor Daredevil. Qué poético que aparte fallece en el mismo año que su personaje, de Blade Runner, ¿no? Como la lluvia, como lágrimas en la lluvia. Así de rápido. Pero bueno, ¿tú recomiendas a carnal? Tengo dos, ampliamente nostálgicos ambos, del universo Marvel. Uno es The History of Marvel Universe, que les habíamos dicho que pintaba estar muy bien. Y efectivamente, solo Mark Waid podía hacer esa recopilación y Kurt Busiek probablemente para Marvel. Sí. Lo sabíamos que alguien que lo puede hacer perfectamente también es Mark Waid para DC Comics. Sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Vale la pena, el dibujo de Javier Rodríguez, me parece que se llama, está muy ad hoc y vale mucho la pena. Y otro que la verdad es una chulada porque es la conmemoración de los 25 años de Marvels. Así de viejitos estamos, cabrón. Tú también te tocó, ¿verdad, güey? ¿Dónde te tocó? ¿Dónde? Dime. La página de Albanés. Exactamente, pero esto lo que tiene interesante, Kurt Busiek ya había descrito. No lo saques porque te vas a ir como 15 minutos. No, el güey. Final de Marvels, en la que termina con la vida de Phil Sheldon. Digamos que, según narra, está entre el número 2 y 3 de Marvels Eye of the Camera, que es el que hizo, pero con Jay Anacleto. No lo dibujó en ese momento con Alex Ross. Este sí funciona y le llaman el epílogo como tal. Es parte de la continuidad, sí. Y aparte lo brutal que tiene es que literalmente las escenas las saca de los cómics y las va adaptando. ¿Y sale Superman? Exactamente. Sí. En todos los de Marvel sale Clark Kent. Entonces la verdad esas 12 o 14 páginas valen mucho la pena para todos. Es como el número cero. Que no así, pero te... Aunque el cero propiamente era más sketches. De lo donde que pasó la idea. Exactamente. Entonces, la verdad, aparte trae una entrevista bastante extensa de los dos, que vale mucho la pena. Y la verdad, está muy chido para cualquiera que le haya gustado. Marvel es un complemento básico. Ok. Ahora sí, tu recomendación, ¿ok? ¿Ya? ¿Ahora sí, papá? ¿Ya? ¿O qué? ¿Quieres que siga? Se me fue el nombre. Es Galaxy of Adventures. Son los cortos animados que estaba sacando Star Wars usando los audios de la película. Pero ahora tiene, en vez de recrear la película, están haciendo ediciones como parecen como trailers. De hecho, hay uno que se llama Skywalker y te cuentan desde el episodio 1 al episodio 6. Como que es el primer paso a, sí, vamos otra vez hacia los Skywalker, nada de negros y asiáticos. Y negros y chinas. Y chinas, sí, bien dicho. Y igual recomendando algo de Rutger Hauer, Lady Hawk. Es un peliculón y aparte sale mi futura ex esposa. No, ella sí ya es mi ex consumada. Es esta Michelle Pfeiffer. Así es. Y se ve preciosa en esa película. El otro güey me vale madre que sea, pero sale Rutger Hauer. Así es. Y sale Michelle Pfeiffer. ¿Qué más le piden? Y aparte la historia está muy chida. Son magos. Es arturiano el pedo, ¿no? Es medieval. Totalmente. Está toda poca madre. Fantasía en todo su esplendor sin necesidad de los grandes efectos especiales. Es correcto, porque todavía no había varo para eso. No, pero sí se basaba más en la trama. Sí, que era lo importante al final del día. Y ya nada más, ok. Y yo rápidamente les voy a antirrecomendar Batman Hush. Sabía que lo ibas a antirrecomendar. Así, mi antirrecomendación es Batman Hush. Ojo, la animación tiene continuidad con todo lo que se ha hecho en esta nueva etapa del universo de DC Comics en animación. Tiene que, o sea, va en la continuidad de desde... The War, pero de las películas de Batman, ¿no? De Bad Blood, de Batman and Son. Es que esos van en continuidad. No me importa, estoy hablando de Batman. Porque Tron of Atlantis me gusta, curiosamente. No me fascina, pero es entretenida. Lo único rescatable de toda esta película es la relación Bruce Wayne, Selina Kyle, Batman, Catwoman. De ahí en fuera, no pierdan su varo, no pierdan su tiempo. No pierdan sus bikes, no pierdan sus megas. Exactamente. Sabía que ibas a decir eso. Y mejor descargue a vean Pennyworth. Cámbienle el nombre y la van a disfrutar horrores. O sea, Alfredo. Alfredo el hambriento. No es galante. Esa serie yo creo que es Alfie. El espía sentadito. Ándale. Alfie sí existía, ¿no? La serie. Sí, no, es película con Michael Caine y Alfred. Ajá. Sí, y después y el remake es de seis grados de separación. El que sale de Watson, se me olvidó su nombre ahorita. Este, el ex esposo de Madame Stark. Sí, sí es ese güey. Ajá. A nosotros también así de trascendente, nos acordamos de su esposa, no ese güey. Jude Law, es correcto. Sí, el nuevo papa, de hecho. Exactamente. ¿Sí? ¿Papa de quién? No, en la serie joven de... papa. Ah, okay, de Young Pop. Bueno, entonces neta, mejor aprovechen su tiempo con Pennyworth o con The Boys o con Swamp Thing, con Titans, con John Justice. The Boys también, échenle un ojo, arranca muy bien, no hemos visto todos, después lo comentaremos, pero sí. Pinta o sabes chido. También con qué pueden aprovechar su tiempo, es lástima que también es un servicio de paga, ya ves cómo son, con los Behind the Mix están chidos. Sí, neta, también. Esa es muy buena idea, ¿eh? También pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ver todas las entrevistas que hemos tenido en los de streams. Aunque se les libera, aparte de mucho material, nada más por entrar al Patreon Initiative, ¿no? Exactamente. Ser parte de la Armada. Totalmente de acuerdo, vale mucho la pena. Y aprovechando que estamos hablando de esa Armada, ¿quiénes componen esa Armada? Tenemos al Mayor Juan Espíritu, a la Mayor Alejandra Velasco, al Mayor Rodrigo Díaz, al Capitán Federico Rosas, a la Teniente, no, ya no es Teniente, es Sargento, porque ya acabó su donación extra, Carolina Ramos, al Sargento Jaime Rosales, al Sargento Iron Man, mejor conocido como Jorge Enrique, al Sargento Mauricio Nieto, y también tenemos al Cabo Kepo, como sea. Jerry Darko. Jerry Darko, y acuérdense, todo el mundo puede ser parte de la Armada en el rango de Kepo. Échanos la mano, sí. Promociones por ahí. Sí, pero mejor sean sargentos. Pero la neta sí. Estoy de acuerdo. Y ahí tenemos un par de dog tags para que luego vengan a reclamar. Ya saben quiénes son. Alejandro, Rodrigo. No digo nombre. Rodrigo, a ver si viene por sus dog tags. Lo invito yo personalmente. Porque aparte se fue a San Diego Comic Con. Exactamente. Pero no nos trajo nada, entonces no, que no venga. Pero nosotros sí le tenemos porque la neta es un buen pecho. Ah, no, sí, obviamente. Y ya saben, tenemos el Burn It Soldier, el Calorie Race. Es que Burn It Soldier somos tú y yo, güey. Quedamos quemados del evento. Sí, no, pero, sí me veo gordo, ¿verdad, güey? Sobre todo con los 3 kilos que bajé. Pero bueno, el punto de todo esto es que así llegamos al final del programa. En nombre del buen Buki, Dan Campos, Zico, Nightbag, agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, carnal. Aporten, no se enganchen. Sí, no se engandallas. Leer, vámonos. My blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church into 1992, babe. And all I want to tell you is Chris money, won't you get on board? Well, I'll probably sell in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your blood fast is shredding, isn't it good? Can't steal my money, no way can work. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm from getting there, but there's a monster. No, dico latino, que el triperino mata el enemigo. Pero despacito, vamos a bailar en la playa. Still here? It's over. Go home. Go.